¡Qué onda, morrillo! ¿Cómo están? Una vez más estoy con Papi Mauri, La Fer, Anijo. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Están en Radio Nida. Morros, casi concluimos con esta semana y pues qué mejor que un finecito para estar con la familia y aprovechar los tradicionales barrios en la bella ciudad de Irapuato. Hoy tenemos nuestro especial navideño Niga. Pero antes de comenzar, ¡vamos a canción! Transportar años atrás en la infancia. Vamos a platicar qué era lo que más nos gustaba cuando estábamos pequeños. A mí, para estas épocas, me gustaba que en cualquier canal había películas cerca de la Navidad. El Grinch, El Expreso Polar y todos esos tipos de películas, la verdad es lo que más me gustaba a mí. Bueno, morrillos, a mí me gustaba en infancia ir a los arrullamientos de los niños Dios porque me fascinaba al final de la noche ver todos los dulces que tenía. Sinceramente, en ocasiones ya no iba a rezar, solo iba a darle el beso al niño Dios y le corría a la siguiente casa. Yo creo que la mayoría de cuando estamos de pequeños hacemos eso porque, sinceramente, como que no es por ser mala onda, pero nos dormimos morrillos con los arrullamientos y estar rezando casi 15 minutos en cada casa, pues como que aburre un poco y era lo que hacía yo. Para mí la Navidad fue una de mis situaciones favoritas, ya que desde pequeña yo siempre he visto en todas las cosas hermosos colores y decoraciones que hay. A mí lo que más me gustaba de los colegios era, pues la verdad, lo que creo que todos están los regalos de Navidad. Era lo que más me gustaba a mí. ¿Y tú, Papi Mau? ¿Qué es lo que más te gustaba? Cuéntame tu infancia. Bueno, lo que más me gusta a mí es estar en familia y dar, pues, hacer intercambios y ese tipo de cosas. Todo lo que se prepara y las comidas me gusta mucho. Sí, yo concuerdo con Paco, no, que era de los momentos más para encontrar con tu familia. Pero es más divertido. Bueno, a mí me gustaba más, como que le hayas más sentido cuando eres niño. Hay más, como más que todo eso, cuando ves los desfiles, cuando ves los regalos. Te emocionas hasta cuando ponen el árbol de Navidad y conforme vas creciendo, como que se más ya va desapareciendo. Y a lo mejor es lo mismo, pero... Pero ya no lo vemos mucho más, ya no es la misma esperanza de ¡ah, que llegue Navidad, que llegue Navidad! No quieres decir muchas veces, simplemente que yo no lo entiendo. Y pues ahora entiendo a mi papá, cuando él dice que no le gustaban estas fechas, ahora entiendo un demasiado gasto, porque es gasto en la comida, gasto en los regalos, gasto en adornos y en todo lo que se ofrezca. Por eso como que me vas perdiendo también un poquito la magia. Bueno, Morrillos, y lo mejor de todo es cuando acabamos todos obesos, o sea, empezamos flaquitos y terminamos todos bien gordos. Ya de ahí en diciembre siempre es donde comemos más. Y ahora vamos a una canción navideña. Top, let's fa la la la la la la, let's go. Light you up, put you on top, let's fa la la la la la la, let's go. Ho, ho, ho, under the mistletoe. Yes, everybody knows we will take off our clothes. Yes, if you want us to, we will. Y ahora cada uno de los niggas les vamos a enviar un mensaje allí en caso que los escuchan para que pues lo tomen o recapaciten un poco. Bueno, pues ahora que está cerca la Navidad y como en el programa anterior les mencionamos ya, esta época es la perfecta para reconciliarte con aquellas personas con las que tuviste un insulto o simplemente nos hablan. Yo creo que es tiempo de estar unidos y dejar el orgullo por un lado. Yo, Vidal, les deseo que tengan una excelente Nochebuena y una muy feliz Navidad con sus seres queridos. Bueno, Morrillos, yo en lo personal les deseo una muy feliz Navidad, una noche buena, perfecta. Pásenlo con ustedes, quienes que más quieran. Porque al final de todo eso, la Navidad no se trata ni siquiera de los regalos, de las estrellas, se trata de estar con la familia y con la gente que amamos. Yo, Fernanda Cáceres, les deseo una feliz Navidad. Y bueno, Morrillos, ya saben que nuestro mejor regalo de nosotros cuatro es sacarles una sonrisa cuando escuchen nuestras transmisiones. Pero también que sepan que esto ya se comparte con la familia, con sus amigos, con las personas que quieren, que dejen atrás todo el trabajo, los problemas y que se reconcilien con las personas que quizá en el año tuvieron problemas. se manifestaron y les deseo una feliz Navidad. Y bueno, morrillos, por último, yo les deseo muy feliz Navidad. Siempre estén con su familia, porque nunca saben cuándo no puede estar. Disfrútenla mucho y espero que se la pasen muy bien. Soy Mauricio Aguilera y les deseo feliz Navidad. Nosotros somos Radio Migas y les deseamos feliz Navidad.